¿Qué es la maldad? ¿Somos los seres humanos malos por naturaleza o es algo que se aprende de una sociedad malvada? Nature versus nurture, el antiguo dilema. ¿Está la maldad localizada en algún punto de nuestro cerebro o es una respuesta que comprende algo más que estructuras cerebrales? ¿Es la maldad una enfermedad y por tanto es posible curarla? Algunas de estas preguntas son imposibles de responder hoy en día, pero podemos tratar de arrojar algo de luz al misterio de la maldad humana. We each live in the shadow of a personal apocalypse. Bienvenidos al primero de los podcasts de El Rincón de la Mente. El Rincón de la Mente es un programa independiente donde hablaremos de psicología, también de sociedad, salud mental y emocional, relaciones sociales y criminología. Llegados a este punto me presento. Mi nombre es Patricia Fontané. Soy psicóloga social, experta en psicología forense y en recursos humanos. Os doy la bienvenida a este proyecto personal que inicio con mucha ilusión. Un espacio donde espero compartir y transmitir ideas. Abrir la mente de quien escuche, si se deja. En este primer programa, como habréis podido imaginar, hablaremos de un tema controvertido. Un tema que hunde sus raíces en la psicología social y el estudio de la personalidad. Hoy hablaremos de la maldad humana. Durante toda nuestra existencia, los seres humanos nos hemos creído por encima del resto de seres del reino animal, a pesar de nuestro origen común. Pero desde muchos puntos de vista, se ha llegado a la duda razonable de si nosotros como especie merecemos esa posición. ¿Somos los seres humanos los únicos seres capaces de ser malvados? La triste verdad es que sí. Según algunos estudios, solo los simios son capaces de planear y demostrar una intencionalidad en sus actos, aunque nunca de manera tan consciente y profunda como una persona. La intencionalidad es requisito indispensable para la maldad. Solo ser consciente y querer hacerlo da al acto entidad de maldad. Cualquier conducta de un animal que provoque daño no puede entenderse como malvada, pues un animal es incapaz de anticipar las consecuencias. Queda demostrado, pues, que solo los humanos podemos ser realmente malvados, y no solo en teoría. La historia nos ha demostrado que una de las piedras angulares de nuestra evolución y de nuestra supuesta superioridad, la moral, tiene sus fallos. ¿Pero qué es la moral? La moral es un conjunto de normas, creencias y valores que dirigen la conducta de las personas y los grupos en la sociedad. Podría decirse que la moral es una herramienta para distinguir el bien del mal, pero ¿es así de sencillo? Hace poco descubrí una serie de televisión, un concepto de documental seriado en una cadena de pago que no voy a mencionar, pero que recomiendo. Se titula Tabú y está dirigida por el periodista John Sistiaga. La segunda temporada, concretamente, habla de la maldad y en el inicio del primer episodio se comienza planteando una situación extrema, algo que los psicólogos llamamos dilema moral. Hemos dicho que la moral nos ayuda a distinguir el bien del mal, pero ¿qué pasa cuando ninguna de las opciones es buena? Es esto lo que se plantea en los dilemas morales. Por eso, a continuación, voy a plantearos uno de ellos. Imagina un tren desbocado y sin frenos que se dirige hacia 5 trabajadores que están en la vía. No puedes avisarles y tampoco puedes parar el tren, pero sí puedes accionar una palanca que lo desviará hacia otra vía. Allí hay otro trabajador, pero está solo. ¿Debes apretar la palanca? En torno a un 30% de las personas a las que se les plantea esta situación responden que sí, que lo lógico es apretar la palanca para salvar 5 vidas a cambio de una sola. Sin embargo, hay una variante para este planteamiento. ¿Qué ocurriría si la persona que está sola en la vía no es un desconocido, sino tu padre, tu amigo, tu hermano, alguien importante para ti? No apretarías la palanca, ¿verdad? ¿Y si en lugar de apretar una palanca, lo que tienes que hacer para detener el tren es empujar a una persona a la vía? Probablemente tampoco lo harías. Desde una perspectiva cognitiva, los estudios sitúan los instintos por debajo de la inteligencia y la razón. Es decir, un ser humano mentalmente estable, sano y normal puede sentir un impulso natural que conlleve hacer daño a otro, pero su raciocinio actuará para modular la acción y muchas veces para evitarla. En otras palabras, conocer las consecuencias negativas de una acción evita que la llevemos a cabo o al menos la modifica para causar el menor daño posible. Sin embargo, por encima de este razonamiento, a menudo se sitúan las emociones. Esto es lo que ocurre en la segunda de las premisas del dilema, cuando la persona que está en la vía es alguien importante para ti. En este caso, el razonamiento lógico que nos ha llevado a apretar la palanca en la primera de las situaciones ya no está tan claro. Saber que algo está mal o que causa más daño del previsto puede no ser suficiente para evitarlo, sobre todo cuando están en juego las emociones. Las emociones son un fuerte motor para la conducta, tanto para llevarla a cabo como para evitarla. Con este ejemplo, el del dilema moral, hemos demostrado que distinguir el bien del mal es complicado. No es como sumar 2 y 2. Así es más fácil entender que a menudo las personas buenas pueden ser o hacer cosas malas. Entonces, ¿podríamos decir que hay más maldad que bondad en el ser humano? Posiblemente quienes hayan presenciado guerras, atentados, crímenes, genocidios, sostendrían que sí, que el ser humano ya ha perdido la batalla de la moral. Pero muchos estudiosos del tema todavía mantienen que el ser humano tiene una base bondadosa. Es el caso del psicólogo estadounidense Daniel Goleman, autor del término Investigación sobre la Inteligencia Emocional. En una conferencia sobre la compasión, Goleman sostuvo que la neurociencia social postula la tendencia natural del ser humano a ayudar a otros. Nuestras neuronas espejo son estructuras cerebrales cuya función es reconocer a nuestros congéneres, identificarnos con ellos y crear interacción. Estas neuronas hacen que de forma automática estemos programados para ponernos en el lugar del otro. Son el verdadero motor de la empatía, o eso deberían ser. Entonces, aun a pesar de tener neuronas espejo y aun teniendo a lo largo de la vida muchas oportunidades de ayudar a los demás, ¿por qué a veces lo hacemos y a veces no? Goleman propone, desde la hipótesis neurocientífica, que se trata de un problema de focalización de la atención. Las neuronas espejo no se activan si no prestamos atención a quien nos rodea. Lo que Goleman propone es que no es un problema de maldad o bondad, sino de egocentrismo. Esta afirmación puede complementar la idea de que las personas buenas en circunstancias concretas pueden hacer cosas malas, bien sea por la intervención de las emociones, por centrarnos en nosotros mismos en lugar de en quien nos rodea, o por la influencia del entorno y la situación. El caso es que hacer algo malvado no siempre nos convierte en malas personas. Para ilustrar mejor esta idea, vamos a hablar de dos famosos experimentos de la psicología social, el experimento de Milgram y el experimento de la cárcel de Stanford. En la sección A fondo los analizaremos. En los años 60, y con motivo del juicio a un alto dirigente nazi, el psicólogo estadounidense de la Universidad de Columbia, Stanley Milgram, realizó un experimento. Lo que vais a escuchar a continuación es un audio extraído de un documental de YouTube. En el experimento de Milgram, se pagó a un individuo para que participara en lo que él creía ser un estudio sobre la memoria. Se le pidió que representara el papel de un profesor ayudando a alguien a mejorar su memoria. Guiando al sujeto estaba el investigador, con bata blanca de laboratorio, que actuaba como la máxima autoridad en la situación. Tanto el investigador como el alumno formaban parte del equipo de Milgram. Pero, ¿cómo debía el sujeto ayudar al alumno a mejorar su memoria? Mediante descargas eléctricas a modo de castigo por cada error. Las descargas fueron inicialmente leves, pero fueron incrementándose con cada error hasta resultar potencialmente mortales. A pesar de que en realidad no existían tales descargas, el sujeto maestro creía estar castigando al alumno. ¿Qué haría usted en esta situación? ¿Continuaría? Durante el experimento, se pidió a 40 expertos que predijeran la reacción de los sujetos. Estimaron que la mayoría no pasaría de los 150 voltios y que solo uno de cada 1000, el sádico, llegaría a los 450 voltios. En realidad, 2/3 de los sujetos llegaron hasta el final. A pesar de que muchos opusieron objeciones, la mayoría obedeció. Resulta sorprendente comprobar el alto porcentaje de personas que llevaron el experimento hasta el final, aun sabiendo que las descargas eléctricas podrían estar dañando a las personas que se encontraban al otro lado de la máquina. ¿Por qué lo hacían? Por un lado había una persona supervisando el experimento, una persona que además tenía autoridad, que se hacía responsable de las consecuencias. Las instrucciones eran claras. Y ante cualquier queja, el experimentador se mostraba impasible. Enfrentarse a la autoridad, sobre todo si ésta es firme, es algo que pocos son capaces de hacer, mucho menos en solitario. Si queréis saber más sobre los fundamentos teóricos de este experimento, podéis leer el libro de Stanley Milgram, que se titula Obediencia a la autoridad. A continuación, me gustaría que escuchaseis con atención la explicación que el propio experimentador, el psicólogo Philip Zimbardo, dio sobre su experimento en Stanford en los años 70. El audio que viene a continuación es un extracto de una entrevista que dio para el programa Redes, presentado por el ya desaparecido divulgador Eduard Punset. En mi estudio, busqué estudiantes que estuvieran en alguna universidad cerca de la Universidad de Stanford, en California. Pusimos un anuncio en el periódico diciendo que buscábamos estudiantes para 2 semanas y que cobrarían $15 al día por participar en un estudio sobre la vida en la cárcel. Luego hicimos test de personalidad y entrevistas y elegimos de entre unas 75 personas a los más normales. Lanzamos una moneda al aire. Él será recluso, el carcelero. Y todo el mundo sabía que era un experimento, pero para hacerlo más convincente, hicimos que la policía detuviera a los chavales que iban a ser reclusos, que fueran a su casa, a la universidad o a donde fuera, uniformados. Si les dijeran: fulanito, quedas detenido por robo a mano armada, acompáñame. Luego los esposaron, subieron al coche y encendieron la sirena. Incluso sabiendo que no habían hecho nada, se sentían culpables. Y luego los llevaron a comisaría y les tomaron huellas dactilares, les hicieron fotos y los pusieron en una celda real. Lo que queríamos era que las autoridades se encargaran de privarlos de libertad. A continuación, los policías les vendaron los ojos y nosotros los subimos a un coche y los trasladamos a nuestra cárcel. Y cuando les quitamos la venda, ahí estaban desnudos y con todo el mundo burlándose de ellos. Les pusimos nuestro uniforme y empezó el experimento. Los guardias habían llegado el día antes porque queríamos que sintieran que era su cárcel. Les dimos bonitos uniformes, porras, silbatos, esposas y también gafas de sol reflectantes para que nadie pudiera verles los ojos. Queríamos que los carceleros fueran anónimos y que todos tuvieran el mismo aspecto. El primer día creíamos que no pasaba nada, porque los guardias eran buenas personas. Era 1971, eran hippies, activistas de los derechos civiles. Cuando llegaron y les preguntamos si querían ser carceleros o reclusos, nos dijeron: no quiero ser guardia, no voy a la universidad para serlo. Algunos incluso dijeron que los policías y guardias eran todos unos cerdos. Era la época. Así que no eran malas personas ni querían ser carceleros. De hecho, al principio no había diferencia alguna entre guardias y reclusos. Además, se les asignaba el papel lanzando una moneda. Todos lo sabían. Los presos no habían hecho nada malo, era un experimento. Sin embargo, al cabo de 2 días, los guardias empezaron a decir que los reclusos eran peligrosos y que había que aplacarlos. Y es que durante el segundo día, los presos se rebelaron y dijeron que no querían llevar números ni gorrillos absurdos en la cabeza y empezaron a insultar a los guardias, que me preguntaron: ¿y ahora qué vamos a hacer? Yo les dije: es vuestra cárcel, ¿qué vais a hacer? ¿Eso es lo que les dijiste? Sí, es vuestra cárcel. En el caso de la cárcel de Stanford, llama la atención que nadie vigilaba, que a los sujetos tan solo se les habían dado unas instrucciones, unos roles que debían cumplir. Se les había puesto en una situación negativa que con una facilidad pasmosa transformó sus actos, haciéndolos malvados, haciéndolos hacer cosas malas. ¿Cómo fue posible? La influencia del entorno resulta indiscutible. La carta blanca que se les dio a los carceleros, la situación de indefensión en que quedaron los presos, sacó lo peor de esas personas que en otras circunstancias estarían horrorizadas de actos similares. Años después, Philip Zimbardo testificó como experto en un juicio contra unos guardias estadounidenses que vigilaban la cárcel de Irak, creo que era una cárcel que se llamaba Abu Ghraib, donde tuvieron lugar una serie de vejaciones, torturas y maltratos a los presos que allí había. Aquella era una situación no experimental que resultó muy similar a la de Stanford y que el psicólogo detalla en su libro titulado El efecto Lucifer, un libro que recomiendo y que también podéis adquirir en cualquier plataforma o en cualquier librería. Por último, y para arrancar la recta final del programa, abro la primera sección de Crónica desde el Rincón, un espacio en el que analizaré, desde una perspectiva forense y criminológica, un caso relacionado con el tema del que hemos estado hablando. Hoy no es un caso de actualidad, pero seguro que os resultará interesante. Hoy os presento el caso de Kitty Genovese y el efecto espectador. Thank you. El 13 de marzo de 1964, Catherine Kitty Genovese fue atacada por un violador con un cuchillo cuando regresaba a su apartamento en Nueva York a las 3 de la mañana. Ella gritó diciendo que la apuñalaban, pidiendo ayuda. Mientras los vecinos miraban desde las ventanas, ella estuvo intentando escapar durante 15 minutos. Cuando el atacante se marchó, alguien llamó a la policía, pero al rato ella murió. A pesar de haber 38 personas presenciando el suceso desde las ventanas de sus apartamentos, ninguna fue capaz de bajar a ayudar, de actuar o incluso de llamar a la policía antes. ¿Cómo fue esto posible? Algunos de los medios de comunicación estadounidenses de la época dieron los siguientes titulares. La apatía en el apuñalamiento de la mujer del barrio de Queens conmueve a los inspectores de policía. 37 personas vieron un asesinato y no llamaron a la policía. ¿Quién puede explicar tal indiferencia en nuestros conciudadanos neoyorquinos? Por desgracia, admitimos que no sabemos la respuesta. Y fue por eso, precisamente, por no conocer la respuesta a este atroz suceso, que los psicólogos Bip Latane y John Darley comenzaron a investigar lo que ellos llamaron el efecto espectador. Tras décadas de estudios en el tema, se llegó a las siguientes conclusiones. Se propusieron principalmente tres mecanismos explicativos, por los que las personas ayudamos o no ayudamos a los demás. La primera de estas explicaciones es la del aprendizaje. Las personas reaccionamos a las situaciones del modo en que hemos aprendido durante nuestro desarrollo, gracias a nuestra experiencia y a las dinámicas de causa-consecuencia que hemos vivido. La segunda de las explicaciones es la de los valores sociales inculcados por nuestra cultura, a través de los ejemplos de otras personas, de nuestros padres, por ejemplo, de nuestros profesores. Son las costumbres y el concepto moral que impera en nuestro grupo social. Por último, la explicación más subjetiva, la más individual, que es la personalidad. Cada individuo de la especie humana y de muchas otras especies es resultado de una combinación única y especial de rasgos de personalidad. Uno de estos rasgos es, por ejemplo, la empatía o el altruismo. Y quien puntúa alto en estos rasgos es más probable que se incline a ayudar a los demás. Sin embargo, hay una explicación extra para el caso de Kitty Genovese. Y es que todas las personas que observaron el ataque, de todas ellas, nadie actuó, porque nadie actuaba. Los humanos somos animales sociales y nos movemos a menudo por el grupo. Si una de esas personas, solo una, hubiera reaccionado de forma distinta, actuando para ayudar a la víctima, es muy probable que el resto le hubiera seguido y que de repente todos se hubieran volcado para ayudar a Kitty. Según los investigadores que acuñaron el término efecto espectador, el hecho de que hubiera tantas personas siendo testigos del asesinato hizo menos probable que uno de ellos actuase, llevando pues al terrible desenlace. Según Latane y Darley, cuantas más personas observan un evento que requiere de su participación para ser evitado, la probabilidad de que alguna de ellas se tome la responsabilidad y decida actuar disminuye. Todos esperan que sea el otro el que tome la iniciativa, y de este modo la autopercepción del sujeto no se ve demasiado dañada porque, si nadie ayuda, ¿por qué he de hacerlo yo? Todos no podemos ser malos. Yo soy simplemente igual que el resto. De este modo, con este razonamiento, la responsabilidad individual queda diluida en el grupo. Tal vez, en algún momento de tu vida, alguien te haya dicho que en caso de ser atacado no debes pedir ayuda, pues el miedo ahuyentará a quien pueda serte ayuda. En ese caso es mejor gritar fuego. De este modo llamarás la atención de los demás. Esta es triste, pero es una conclusión lógica a los estudios sociales llevados a cabo desde que el asesinato de Kitty tuviera lugar hace más de 50 años. Del mismo modo, el anonimato que proporciona al grupo, tanto para realizar actos malvados como para no actuar ante tales actos, se puede neutralizar si la víctima se dirige directamente a uno de los espectadores. es más posible que apelar a una persona concreta, mirándola a los ojos, le obligue a actuar. Ahora, 50 años después, y tras muchos estudios sobre el tema, ¿crees que hemos avanzado algo? Te propongo que abras YouTube y que escribas en la barra del buscador las palabras experimento social. Descubrirás cantidad de vídeos que, cuanto menos, te harán reflexionar. Llegamos al final de este, el primer programa de El Rincón de la Mente, y me gustaría despedirme con una de las más famosas frases del filósofo Nietzsche. Quien con monstruos lucha, cuide de convertirse a su vez en un monstruo. Cuando miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos en el siguiente programa de El Rincón de la Mente. We each live in the shadow of a personal apocalypse.